pues el partido en la primera parte muy disputado y en la segunda nos hemos venido un poco abajo en el centro del campo. No obstante, si en la primera falta que hay en contra del Alto Rincón hubiera expulsado al jugador el árbitro y no se ha atrevido, cosa que luego ha hecho muy fácil con el Pablo Iglesias, en otra jugada de características iguales, pues hubiera cambiado el signo del partido. No obstante, al recibir el segundo gol con el fallo de la defensa nuestra, ya el partido estaba acabado. ¿Habéis tenido alguna ocasión quizás clara que habéis podido fallar? ¿No? También en parte... Sí, hemos tenido una del número 21 aquí a puerta vacía y se ha ido por el lateral, pero eso son cosas de fútbol. Lo que no se puede permitir es la violencia que existe en ciertos campos de fútbol como son estos.